Antes de empezar, me gustaría justificar este acento raro que están escuchando. Yo nací en Inglaterra hace ya muchos años, aunque llevo más años viviendo en España. Y al solicitar la nacionalidad española, me lo concedieron y al darme el pasaporte, me dieron el pasaporte español, pero sin embargo no me cambiaron el acento. Entonces sigo con el acento que tenía de antes. Bueno, uno he justificado este acento extraño que ustedes van a escuchar, pues vamos a entrar directamente en tema. ¿Por qué y cómo educar en virtudes? Pues lo que parece lógico es que, en primer lugar, tengo que decir lo que entiendo por virtud. La verdad es que mucho de lo que voy a decir está inspirado en Santo Tomás de Aquino. No voy a ir citándole progresivamente, no creo que este es un ejercicio académico que tengo que desarrollar, sino algo más apropiado para educadores, pero que sepan ustedes que Santo Tomás está detrás de muchas de las reflexiones que voy a hacer, aunque algunos cuantos autores más también. Bueno, una virtud en ese sentido, la definición de Santo Tomás, es que es un hábito operativo bueno. De tal manera que un vicio pues, sería lo contrario, un hábito operativo malo. Una virtud, pues por tanto, pues, será una cosa como sinceridad, o será fortaleza, justicia, prudencia, comprensión, flexibilidad. Y de ahí pues, viene una segunda definición de lo que es una virtud, que es algo más pragmático, menos científico. Pero uno podría decir que una virtud es esa cosa que nos encanta encontrar en los demás para con nosotros, pero que nos cuesta muchísimo desarrollarlo en la propia vida. A todos nos encanta que los demás sean generosos con nosotros, comprensivos con nosotros, y pasamos lista y no hay nada que no nos encanta. Ahora, otra cosa es que en la propia vida debemos de estar luchando para superarnos progresivamente respecto a cada una de estas virtudes. De hecho, también pues uno podía plantear al principio de una conferencia de este tipo si realmente estamos al día. Porque ¿de qué estamos hablando aquí? De virtudes humanas cuando parece que ahora hay que hablar de tecnología y cosas parecidas. Pues no estamos ya pues fuera de toda la situación actual, pues tengo una descripción de la sociedad y dice lo siguiente. El mundo de hoy está pasando por momentos muy difíciles. Los jóvenes de hoy no piensan en otra cosa que en sí mismos, carecen de respeto para sus padres o por los ancianos. Son mezquinos y impacientes, hablan como si fueran los únicos que saben algo, y lo que para nosotros es sabiduría, para ellos son tonterías. En cuanto a las chicas, son descocadas y inmodestas, y poco femeninas en el hablar, en el comportamiento y en sus vestidos. Pues yo no sé cuándo ustedes creen que lo que acabo de leer fue escrito. Por algunas palabras aquí, que están aquí incluidas, uno diría, pues igual, pues hace 20 años, quizás hace 50 años. Pero no, señor, lo que acabo de leer fue escrito en el año 1050 por Pedro el Ermitaño. Eso es curioso. Bueno, es curioso también que yo no sé lo que hacía Pedro el Ermitaño observando a las chicas de su tiempo, ¿verdad? Es que ese es otro tema que no puedo resolver, pero desde luego no parece que las cosas hayan cambiado tanto. Otro. ¡Ay de mí! ¿Qué son estos tiempos? Los hijos ya no obedecen a sus padres. Una inscripción en Siria de 2000 años antes de Cristo. Pues no parece que los tiempos han cambiado tanto. No, es que la naturaleza humana no cambia. Lo que cambia es lo que hay alrededor, pero lo esencial en la persona pues sigue siendo lo esencial. Y precisamente las virtudes son esenciales para que la persona pueda cumplir con el fin por lo cual ha nacido. Y así pues ya podemos pasar a un segundo momento, que ya es de decir pues las virtudes, ¿qué tiene que ver con los fines de la educación? sabiendo que era persona humana, pues sigue siendo lo mismo para siempre, porque siempre ha sido lo mismo, tiene las mismas necesidades, pues ¿cuál es el fin de la educación, teniendo en cuenta las virtudes como base? Bueno, yo voy a dar dos justificaciones, hay mucho más. Pero una primera justificación sería, si pensamos en los fines de la educación en forma de roles. Mediante la educación podemos conseguir que los jóvenes aprendan a ser profesionales competentes. Podemos conseguir que aprendan a ser ciudadanos responsables. Podemos conseguir que aprendan a ser amigos leales. Podemos conseguir que sean miembros responsables de una familia. Y luego también para los creyentes podemos conseguir que aprendan a ser hijos responsables de Dios. Bien, pues hay ahí cinco fines representados como si fueran roles, y que si uno quiere empezar a pensar en qué es prioridad para el centro educativo y qué es prioridad para las familias, que también tiene un cierto interés, uno verá que los colegios han sido creados en función de unos contenidos culturales predeterminados que alguien ha pensado que sería oportuno que aprendiesen los jóvenes. De tal manera que es lógico que el mayor esfuerzo de los colegios está en lograr que los jóvenes aprendan a ser profesionales competentes. Pero también dentro del colegio, habitualmente, los jóvenes tienen que aprender a convivir con más jóvenes y con más adultos que en su propia familia. Aunque también hay familias numerosas, ¿verdad? Es que ya leí en la prensa el otro día una pobre señora que tenía 11 hijos y un policía le había parado con su furgoneta que tenía con sus 11 hijos por llevar transporte escolar encubierto. Bueno, es que ciudadanos responsables, como los jóvenes tienen esa posibilidad habitualmente de convivir con más jóvenes y con más mayores, también parece un lugar especialmente idóneo para cuidar de ese tema. También parece bastante lógico que en lo que se refiere a la intimidad de la persona, pues ya es prioridad de la familia, lo de lograr que cada hijo pues aprende a ser un miembro responsable de una familia. Y también en la familia, los padres somos los primeros predicadores en la fe de nuestros hijos. Entonces, también prioridad para la familia. Ustedes se habrán dado cuenta de que hay uno entre medio, lo de amigos leales, que todavía no he colocado prioritariamente para nadie. De hecho, yo creo que puede ser compartido 50% por cada instancia, pensando en que lo que se refiere a la intimidad, el entablar relaciones íntimas y tener compromisos con otras personas, es más de la familia, y en cambio la sociabilidad, el saber estar, el respeto por los demás, etc., pues ya sería una cosa más propia del colegio. Ahora, cuidado, porque yo no he hablado aquí de exclusivismos. Lo que he dicho es prioridades. De tal manera que en el colegio no solo se trata de formar profesionales competentes, sino también de que en la familia se ocupe de este tema también. O al revés, que no solo en la familia se trate de lograr que los jóvenes aprendan a ser miembros responsables de una familia, sino también debe haber una ocupación desde el colegio por este tema. Y ojalá, la verdad, creo que sería oportuno que hubiera más preocupación por este tema. Bien, pues digo que esta es una forma de plantear los fines de la educación, y si vemos lo que son y volvemos a pensar en las virtudes, podemos ver que ser profesionales competentes, ¿cómo se puede ser profesionales competentes si las personas no son, por ejemplo, laboriosos y ordenados? ¿O cómo pueden ser ciudadanos responsables si no son honrados o comprometidos con la sociedad? ¿Y cómo pueden ser amigos leales si no son generosos y no son comprensivos? ¿O cómo pueden ser miembros responsables de una familia Entonces pasamos lista en cada uno de ellos, hasta el último, lo de ser hijos responsables de Dios, y ustedes me dirán, ¿cómo se puede ser hijo responsable de Dios si uno no es ni generoso, ni sincero, ni prudente, ni fuerte? Pues evidentemente, las virtudes humanas son una base absolutamente necesaria, incorporado en la misma definición de lo que es una manera de plantear los fines de la educación. Pero vamos a plantear también los fines de la educación de una segunda manera. Ya había avisado que iba a plantear los fines de la educación de dos maneras diferentes. La segunda manera es de considerar que el fin de la educación tiene que ser lo mismo que el fin de la vida. Es lógico, ¿no? ¿Qué va a ser una cosa diferente? Y el fin de la vida, entiendo, es la felicidad. Estamos como si fuera condenados a querer ser felices. Yo dudo muchísimo que haya alguien aquí presente que en este momento tiene ganas de levantarse y ponerse de pie y decir, no es cierto, yo quiero ser desgraciado en la vida. No, estamos como si fuera condenados a querer ser felices, es parte de la naturaleza humana. Otro problema es dónde está la felicidad y dónde creemos que lo vamos a encontrar. En la suma, por ejemplo, de una serie de situaciones superficiales o si lo vamos a encontrar en otro sitio. Bueno, aquí es, siguiendo también el razonamiento de Santo Tomás y los antiguos, en donde vemos que la idea es que la felicidad es el resultado de la contemplación del bien. El resultado de la contemplación del bien. Bueno, en esta frase, la verdad es que yo entiendo que a estos momentos de la mañana, pues no es como una frase que crea una gran reacción positiva. ¡Qué barbaridad! ¡Qué idea más brillante! ¿No? Pues no, entiendo que el resultado de la contemplación bien suena como un poco abstracto. Pero podemos dar algún ejemplo para que entiendan mejor lo que significa. Yo imagino que todos ustedes en algún momento han contemplado a un bebé dormido. Es importante que el bebé esté dormido, ¿eh? para que entiendan el ejemplo, ¿no? Porque al contemplar a un bebé dormido, estamos contemplando algo bueno, y al contemplar surge dentro de nosotros una sensación de satisfacción, de felicidad. Pues esto es lo que me refiero a la contemplación del bien. Una actitud contemplativa, la felicidad está más en la contemplación que en la acción. Pero tiene que haber acción para luego poder contemplar lo que se ha hecho. Si ustedes están montando un gran fuego para celebrar las bodas de oro de los padres y no sé qué. Entonces se intenta contar con todos y unos dicen que sí y luego dicen que no y luego parece que van a venir y luego no van a venir. En total, se monta todo y que parece que va a ser un desastre, pero al final todo el mundo viene y todo el mundo lo pasa fenomenalmente bien. Se marcha todo el mundo y cuando ya se ha marchado todo el mundo y uno se siente en el sillón y dice, el momento de la felicidad. Pero mientras duraba, uno estaba ahí preocupado por todo, igual que para un congreso, los organizadores de este congreso, a ver si en este momento son felices, ¿no? Cuando ya ha terminado, ojalá. Pues es eso. Durante la acción, efectivamente, con una actitud contemplativa y reflexiva, también puede encontrar la felicidad. Pero la felicidad está más en la contemplación, en la reflexión, que en la acción, aunque también dentro de la acción. Bueno, entonces esto significa que el papel principal del educador, especialmente en el colegio, es de ir poniendo al estudiante más y más en contacto con el bien, más y más en contacto con la verdad, porque coinciden la verdad y el bien, y con una actitud reflexiva, así encontrar la felicidad. Ustedes en ese sentido están en el negocio de la felicidad, si quieren plantearlo así. porque en cuanto más y mejor aprenden los alumnos sobre las cosas más importantes en la vida, más posibilidades tienen que ser felices. Precisamente por eso, la felicidad suprema es la contemplación de Dios. Pero de todas las otras verdades, al contemplarlos, actitud reflexiva, es donde luego también encontramos esa felicidad. Pero aquí hay un problema, porque si estamos estimulando a los alumnos a ir encontrando cada vez más y mejor el bien, con una actitud reflexiva para luego encontrar la felicidad, ¿no es lógico que simultáneamente van a llegar a ser más sensibles a lo que está mal? Claro, la persona que no sabe lo que es bueno ni lo que es malo, anda con una mediocridad por la vida, y por eso precisamente antes les llamábamos pasotas, ¿no? El término que yo creo que ya ha pasado. Pero eran pasotas porque pasaba de todo, no me interesa nada, no me paso, pasotas. Pero estas son las personas precisamente que no se entusiasman con nada bueno ni les afecta nada negativo. Pero yo estoy diciendo, si ustedes educan para la felicidad, el desarrollo de virtudes precisamente para eso, entonces van a encontrar con que los estudiantes llegan a ser más sensibles no solo a lo que es bueno, sino también a lo que es malo. ¿Y qué sucede cuando uno contempla lo que es objetivamente malo? Pues uno sufre. De hecho, la persona humana sufre en dos circunstancias. Cuando contempla algo que es objetivamente malo, un niño que se está muriendo de hambre, por ejemplo, o cuando algo bueno le ha sido quitado. Cuando algún ser querido ha fallecido, por ejemplo. Son las dos situaciones en que el ser humano sufre. Bueno, entonces si ustedes ya pues pensando en su propio trabajo como educadores, yo estoy sugiriendo que necesitan desarrollar virtudes y ayudar a los alumnos precisamente para ir descubriendo progresivamente, mediante el desarrollo de la prudencia, la justicia, la fortaleza, la templanza, las cuatro virtudes cardinales, esa posibilidad de encontrar el bien y de vivir el bien. De hecho, la prudencia es la virtud que nos ayuda a descubrir el bien. La justicia es para vivir el bien para con los demás. La fortaleza es para superar las dificultades en el camino, y la templanza es para organizar lo que tenemos desorganizado dentro de nuestras propias tendencias básicas. Pues con estas cuatro virtudes cardinales, entonces estamos sugiriendo que es lo que podemos ir desarrollando para buscar el bien y también para soportar el sufrimiento. Y constantemente estaremos sufriendo en distintas situaciones. Vamos a introducir otra palabra, el amor. El filósofo Joseph Pieper sugiere que el amor es la reacción radical de la voluntad hacia el bien. Bueno, no creo que nadie esté entusiasmado con esta definición tampoco, ¿no? Pero suena muy bien, reacción radical de la voluntad hacia el bien. Pero también se puede explicar. Chico encuentra a chica y ve a la chica guapa y simpática, en donde sale de dentro de él un movimiento hacia ella que es jing. Pues ese jing es la reacción radical de la voluntad hacia el bien. Luego descubre que es inteligente y buena cocinera, caramba, ya jing, jing, ¿no? Y hay una reacción doblemente en favor de esa persona descubierta. Bueno, si llegamos a ser más y más sensibles a lo que está bien, y también por eso vamos a llegar a ser más sensibles a lo que está mal, y el amor es la reacción radical de la voluntad hacia el bien, llegamos a una conclusión realmente curiosa, y esto es: en cuanto más uno ama, más uno sufre. Vaya gracia. Pues yo no juego, ¿eh? Yo no juego, ¿eh? Yo no juego, yo prefiero dar la clase y olvidarme de los alumnos, ¿eh? Porque si me comprometo con ellos, me voy a sufrir. Si ustedes quieren educar, no instruir, educar a los alumnos, van a sufrir. Y si no quieren sufrir, sugiero que cambien de profesión. Porque ser buen educador también es sufrir, pero también vale la pena por todos los momentos gloriosos que hay. Pero sufrimiento nunca se va a poder evitar. Si ustedes aman a los alumnos, en cuanto más uno ama, más uno sufre. Y de hecho, pues uno está sufriendo con los jóvenes siempre. Si pasamos a la familia un momento para dar un ejemplo, cuando el niño es pequeño, y entonces pues anda por ahí y pega la cabeza contra la mesa, ¿no? Y viene mamá y dice, mala mesa, en lugar de decir, hijo torpe, ¿no? Pero eso es un problema de tipo pedagógico, ¿no? Luego crece un poco y el profesor le tiene manía. ¡Ay, pobrecito, pobrecito! Luego sale con los amigos y le deja abandonado. ¡Ay, pobrecito, pobrecito! Durante toda la vida estamos sufriendo con los hijos. Bueno, luego se casa. ¡Ay, cómo le estará tratando su mujer! ¡Pobrecito, pobrecito! Pues sí, si uno no quiere sufrir, lo mejor es no tener hijos. Ah, pero si no tengo hijos, entonces tampoco, pues estoy con esa posibilidad, estoy quitando una de las posibilidades para luego ser feliz. Así ya puedo pasar a la segunda parte de esta conferencia, que es ya en cómo educar en virtudes. Y vuelvo a la primera frase, un hábito operativo bueno. Bueno, en esta definición hay una serie de problemas, ¿no? Porque hábito, ¿cómo logro un hábito? Repetición de actos, pues una repetición de actos, esto no quiere decir que va a haber rutina. Y rutina suena como algo malo, ¿no? En términos educativos, rutina, habría que evitar la rutina a toda costa. No estoy seguro. Yo creo que hay una rutina, no solo es bueno, sino es absolutamente necesario en la vida. Vamos a ver, ¿ustedes pueden pensar un momento en este primer momento del día cuando se están vestiendo? ¿Se está poniendo los zapatos? Ustedes al poner los zapatos por la mañana siempre ponen el mismo zapato en primer lugar. Están pensando en qué zapato poner en primer lugar. Pero imaginen que todas las mañanas había que pensarlo. Hoy voy a poner el zapato derecho. No, ahí he puesto. Hoy voy a poner el zapato derecho. Ahí estamos discutiendo con nosotros mismos 3 minutos para decidir qué zapato vamos a poner en primer lugar. Les digo, esto es rutina y nadie me puede decir que esa rutina es mala. Otro ejemplo. Si tomamos azúcar en el café, al darle vueltas a la cucharilla, siempre en la misma dirección. Casi todo el mundo como el reloj. Yo no, porque me di cuenta a los 8 años y quise ser diferente. Ahora yo siempre lo hago al revés. Otro ejemplo, los hombres al afeitarnos por la mañana, allí delante del espejo, pronto por la mañana, siempre empezamos en el mismo sitio. Hoy, ¿dónde voy a empezar? Pues no, es que rutina. Pues, ¿cuál es la clave de la cuestión? La rutina aplicada a las cosas es absolutamente necesaria. Lo que hay que evitar a toda costa es la rutina aplicada a las personas. Por tanto, rutina a los alumnos nunca. Pero de tener las cosas ordenadas en su sitio, preparadas, etc., es absolutamente necesario dentro de la vida. Bueno, este es uno de los problemas respecto a la definición, aclarado un poco. Un hábito operativo bueno. Bueno, también aquí tenemos la noción de justo medio, que siempre se ha aplicado a las virtudes, pero es muy interesante desde el punto de vista educativo, porque significa que respecto a cada virtud, existen por lo menos 2 vicios. Todo el mundo sabe que hay vicios por ser lo contrario, pero mucha gente no sabe que hay también por un exceso de lo mismo. Entonces tenemos, por ejemplo, la virtud del orden. Lo contrario, desorden. Pero también hay un vicio por un exceso de orden. Maniáticos del orden. Y ser maniático del orden es tan viciado de esa persona como la persona desordenada. Qué tranquilidad da a la gente desordenada, ¿no? Ya no estoy tan mal como parecía que estoy, ¿no? Es bien. Pero pasa con todas las virtudes. Pensamos en la generosidad. Hay las personas que están agarradas a todas sus posesiones, pero también hay un exceso de generosidad, es dar todo lo que tienen a cualquier persona a cualquier momento. Este es un exceso de generosidad. Precisamente por eso hay una virtud detrás de todas las demás virtudes, que es la prudencia, que mantiene a las virtudes en su justo medio, en su justo medio. Pero para eso, entonces, lo que parece claro es que para educar en virtudes necesitamos saber lo que significa cada uno de ellos. Y no es tan fácil como parece en principio. Todos estamos hablando de alumnos responsables, por ejemplo, ¿no? Quiero que los alumnos sean responsables, pero ¿qué quiere decir responsabilidad? Hay un chico jugando con un balón en la sala de estar de su casa y rompe una lámpara. Va corriendo a su madre y le dice: mamá, acaba de romper la lámpara en la sala de estar. Pregunta: ¿este chico ha actuado de una manera responsable o no? ¿Sí o no? Algunos dicen sí, otros dicen no, algunos mueven la cabeza un poquito y algunos cuantos se quedan callados sin moverse. Esos son los que no les gusta equivocarse, Curioso, ¿no? Con una cosa tan sencilla como la responsabilidad. Bueno, lo vamos a ver también con otro ejemplo. No se preocupen, dentro de un momento lo voy a aclarar. Sería cruel dejarles con la duda el resto del día. La sinceridad. Hombre, todos sabemos lo que es la sinceridad. Bueno, una clase mixta de chicos y chicas de unos 8 o 9 años. Hay un ruido ahí enorme en una esquina. Da la vuelta el profesor y grita: ¿quién ha sido? Y se levanta una niña y dice: él. ¿Esa niña ha sido sincera o no? ¿Sí o no? Sí, pero no me gusta. Bueno, chivata. Bueno, pero esto no es la pregunta. Bueno, esto era sencillamente una muestra de que si queremos desarrollar las virtudes en los alumnos, lo que habría que hacer es de aclararse respecto a lo que significan estas virtudes. Respecto a la responsabilidad, de hecho, todos ustedes tienen razón, porque ha sido responsable en parte. Ha acudido a su madre para decírselo. Pero en cambio ha sido irresponsable jugando con un balón en la sala de estar para empezar. Y eso es lo que muchos jóvenes no entienden que es parte de la responsabilidad. Ellos dicen: no, yo respondo, yo asumo las consecuencias de mis propios actos. Porque nadie les ha dicho que también tiene que prever las posibles consecuencias de sus actos. Si eso saben que es así, por lo menos tienen la posibilidad de ser responsable. Y la sinceridad, recuerden que hace un momento decía que todas las virtudes son manifestaciones de amor. Cuando la niña dice él, ¿es una manifestación de amor? Entonces no es parte de la virtud de la sinceridad. En todo caso, podría haber dicho a su colega ahí en la clase: oye, ¿por qué no has dicho que has sido tú? Bueno, esto es dos ejemplos sencillamente para que vean ustedes que conviene tener claro lo que se está buscando. Precisamente eso en su momento me llevó a escribir ese libro que ya dijeron en la presentación de la educación de las virtudes humanas y su evaluación, que ya en su quinceava edición, y que desarrolla 24 virtudes humanas y pretende explicar lo que son y cómo vivirlas, ¿no? Y está además ahí en los papeles, creo que entregado, que van a entregar sobre esta conferencia, está citado ahí atrás por si acaso a alguien le interesa. La educación de las virtudes humanas y su evaluación. Seguimos pensando en el desarrollo de las virtudes. ¿Cómo se puede desarrollar una virtud? Bueno, de acuerdo con la intensidad y amplitud con lo que se vive y de acuerdo con los motivos que existen para actuar. La intensidad y amplitud con lo que se vive. Vamos a pensar en la generosidad. Ahora, yo puedo ser generoso con las personas que me caen muy bien, puedo ser generoso con algunos otros que tengo interés en que luego ellos sean generosos conmigo, puedo ser generoso con las personas que más necesitan de mi atención, puedo ser generoso aunque me cueste un esfuerzo, puedo ser generoso si he comido bien y dormido una siesta, pero si no, no. En donde ya ven ustedes que hay muchas circunstancias diferentes en que uno puede ser generoso o no, y uno puede ser generoso de maneras muy diferentes. Una de las maneras más difíciles de ser generoso es perdonar. Hay muchos ámbitos en que se puede ser generoso, muchas personas con quienes se puede ser personoso, y momentos del día y estados de ánimo. Y eso es la amplitud con lo que se puede vivir la virtud. Y también de acuerdo con los motivos para vivirlo. Esto es clave también. Estamos mirando por la ventana y hay dos chicos que están entregando una cantidad de dinero a un compañero. Donde sacamos la agenda y les apuntamos un 10 en generosidad para cada uno. Pero luego indagamos un poco más y encontramos con que el primero ha ido ahorrando su dinero de bolsillo durante 2 o 3 meses para tener suficiente para entregar a su amigo que sabía que sus papás estaban en paro y no tenían dinero para comer en casa. Caramba, este sí que ha sido un acto de generosidad. Vaya motivos. Y en cambio el otro, porque estaba entregando el dinero. Sencillamente porque el compañero le había dicho que si no lo hacía le iba a pegar. ¿Hay algún acto de generosidad? Ninguno. Ninguno, aunque el acto observado es idéntico. Por eso no se puede evaluar el desarrollo de las virtudes, porque se desarrolla de acuerdo con la amplitud y la intensidad. Pero también de acuerdo con la rectitud de los motivos, y nunca podemos conocer las virtudes de los alumnos. Ni siquiera conocemos nuestros propios motivos. ¿Cómo vamos a conocer las virtudes de los alumnos? Ahora bien, sí que podemos observar algo. Podemos conocer bastante para saber que compensa reorientar el proceso de insistir algo más con algún alumno, pero de llegar a poner notas de algún tipo respecto al desarrollo de las virtudes, no, no es justo. No sabemos los motivos que tienen para hacer una cosa u otra. Esto es muy importante en estos tiempos de querer evaluarlo todo, ¿eh? Que hay tan afán de querer evaluar o asesorar, o de lo que sea, todo, que al final cualquier cosa que no puede ser evaluada, la gente dice que no compensa. No se puede tratar con esto porque no se puede evaluar. Y yo digo, eso es absurdo. Las cosas seguramente más importantes en la vida no se puede evaluar. Y si vamos a gastar tanto tiempo en evaluación, al final no tenemos tiempo para educar. Y este a mí me pareció una locura. Cuando hablamos de desarrollar la virtud de acuerdo con la intensidad de amplitud con lo que se vive, estamos hablando de exigencia. Y esto es otra de estas palabras feas, ¿no? De palabras que la gente no les gusta usar, que la exigencia, cuidado con la exigencia, eso no es democrática, o vamos, está quitando libertad de los alumnos, vamos, está quitando su libertad, cuidado con la exigencia. Yo digo todo lo contrario, yo digo que los alumnos tienen el derecho a ser exigidos. Porque si no son exigidos, nunca van a ser libres. Nunca van a poder decidir. ¿Cómo van a decidir ser responsable o no si jamás han aprendido a ser responsable? Si han aprendido a ser responsable, ahora sí que pueden elegir. Aunque, como dijo Pinillas, lo del... la libertad, la capacidad de elegir el mal, no es libertad, ni es parte de la libertad. Es sencillamente una señal de que somos libres. Eso es importante para los educadores, porque desde el punto de vista de educadores, nuestra misión es de ofrecer posibilidades positivas para que elijan entre posibilidades positivas. No nos interesa que elijan el mal. No es parte de la libertad. Es una señal de que están libres. La exigencia, entonces, con los niños pequeños tendrá que ser de una manera diferente que con los mayores. Con los pequeños lo lógico es que sea una exigencia en el hacer para ir pasando paulatinamente a una exigencia en el pensar con los mayores. Con los pequeños, por ejemplo, una virtud buena para esto sería la virtud del orden. En donde se trata de exigir al niño pequeño para que vaya repitiendo una serie de actos para adquirir hábitos respecto al orden. Las típicas dificultades que hay ahí es de exigir poco en muchísimas cosas, en lugar de exigir mucho en pocas cosas. Este es el ejemplo de cuando hay una madre de familia en una cuarto y su hijo está viendo su programa favorito en otra sala y dice: Jaime, vete a la cocina, tráeme un vaso de leche, luego lleva la cartera al cuarto y lávate las manos y vete a merendar. Y el niño desde el otro cuarto que contesta: sí, mamá. Hombre, esto con mucha suerte porque normalmente ni siquiera va a contestar, pero no cumple. Porque ni siquiera ha oído lo que tenía que decir. ¿Cómo hay que mandar a los niños pequeños? Teniéndoles presentes. Jaime, ven aquí. Ya le tengo delante. Vete a la cocina a traerme un vaso de leche. ¿Qué te he dicho? Que voy a la cocina a traerte un vaso de leche. De acuerdo, vete ahora. Y luego es posible, nada más que posible, que luego va a cumplir. Por cierto, señoras, también lo recomiendo con los maridos, pero esto es tema aparte. Bueno, esto, la exigencia en el hacer con los niños pequeños. También puede ser útil con los pequeños lo que podemos llamar cadenas de sucesos. Otra vez uso un ejemplo de la familia porque es muy gráfico. El niño le llega al colegio y todos los días pues tiene que hacer lo mismo. Tiene que guardar la cartera en su cuarto, lavarse las manos y ir a merendar. Y cuando llega a casa, tira la cartera al suelo, no va a lavar las manos, no va a merendar, va a ver la televisión. Entonces ahí está su madre, su padre, me da igual, gritándole cuando entra: oh, ya has llegado, pero la cartera en el suelo, pero no sabe qué tiene que ir. Todos los días allí está gritando 4 o 5 veces porque no cumple con lo que está previsto y tiene que hacerlo todos los días. Entonces, ¿qué conviene hacer? Producir lo que podemos llamar cadenas de sucesos. Cuando llegas a casa, cuelgues al abrigo, llevas la cartera al cuarto, lavas las manos y vas a merendar. Y además, si tiene en torno a 7, 8, 9 años, que es el mejor momento, lo pongo en un corcho en su cuarto. De tal manera que cuando no cumple con varias de las cosas, en lugar de gritar cuatro o cinco veces, basta con gritar una sola vez. ¡Cadena número uno! Y así está resuelto. No sé si es muy pedagógico o no, pero yo creo que sí. De hecho, estas cadenas son las cosas que suceden y lo que son necesarias en la vida. Mira, los mayores, los adultos, por la mañana nos levantamos, nos duchamos, luego nos afeitamos, luego desayunamos, luego damos un beso a la mujer, salimos a la calle y nos despertamos. Bueno, recomendación es que, hombre, antes de dar beso a la mujer hay que despertarse, pero todo lo demás es una cadena de sucesos que todos los días es exactamente igual. Ayuda muchísimo con los niños pequeños establecer cadenas respecto a la exigencia. Pero esto tiene que traducirse progresivamente en una exigencia en el pensar, porque con los mayores, ustedes verán, que muchas de las dificultades con los adolescentes es que no toleran que sus profesores o sus padres les exigen en las conductas cómo vestir, cosas de este tipo, horarios para estudiar. Entonces hay que exigirles para que piensen antes de tomar sus decisiones. De hecho, creo que esta es una buena definición de lo que es auténticamente orientar a los alumnos mayores. Es exigirles en el pensar, darles información, preguntar y luego decir qué decides hacer y que sea el propio joven que decide lo que va a hacer. Si no, no va a asumir la responsabilidad. Si toda la vida vamos dándole consejos, lo que tú tienes que hacer es, lo que tú tienes que hacer, pues si fracasa el asunto, él va a decir, esto no es culpa mía, esto es que quien me ha... y tiene razón. Entonces, esta exigencia en el hacer pasa a una exigencia en el pensar ya para los mayores. De hecho, con todo este tipo de planteamiento, lo que tenemos es, son dos criterios claves. Uno es la personalización. Recuerden que antes decía que respecto a todas las virtudes hay vicios por ser lo contrario y también por ser exceso de lo mismo. Imaginen ustedes que se pone como una especie de lema, consigna, para toda una clase, responsabilidad. ¿Qué pasa con los niños que ya son súper responsables? Porque ya lo tengo como meta del mes, de lo que fuera, responsabilidad. Y lo que les estoy animando es de pasarse y llegarse maniáticos de la responsabilidad. Cuando realmente esos alumnos lo que necesitaban, igual era ser más generosos o más sinceros. Por eso digo, la educación de las virtudes en todo lo que se puede debe de ser una cosa personalizada. Y en segundo lugar, qué importante es la ejemplaridad, el ejemplo del profesor. Ustedes van a poder conseguir que los alumnos sean laboriosos si ustedes no, o ser sinceros si ustedes no, o generosos. El ejemplo es fundamental que lo capten enseguida los alumnos cuando ven que los están viviendo los profesores. Y curiosamente, no es el ejemplo perfecto lo que educa. Porque esa persona que cree que tiene el ejemplo perfecto, que es perfecto en alguna de las cosas, lo más probable es que se ha pasado. Es maniático del orden, aunque se cree súper ordenado. No, la persona que mejor educa es la persona, en ese sentido, que tiene dificultades para ser ordenado, pero está luchando para ser ordenado. Y eso es lo que sigue notando los alumnos. Y siempre tenemos campo en que luchar para ir superándonos progresivamente. Hay distintas maneras que se puede plantear, aparte de ser personalizado, y con ejemplaridad, dentro de un colegio. Por un lado, es aprovechando las actividades y los contenidos habituales. Eso es, ¿Cómo puedo yo lograr que los alumnos aprendan a ser más comprensivos explicando geografía, aunque se llama otra cosa? ¿Cómo puedo lograr que los jóvenes aprendan a ser más responsables mediante la materia de matemática? ¿Cómo? Mediante las actividades habituales del colegio, de tenerlo en cuenta para que ir estimulando en los alumnos el desarrollo de estas virtudes. Segundo sistema, que haya actividades docentes específicos para estimular lo del desarrollo de las virtudes, inicialmente para aclarar lo que significan. La aclaración, lo de values clarification, la clarificación de valores, las discusiones en torno a pequeños casos, estos niños se han comportado de una manera sincera o no, ¿qué le ha faltado esto? Pequeños casos reales que ustedes pueden escribir, de menos de un folio, para que luego tienen base para ir pensando sobre lo que realmente significan estos distintos conceptos. Y en tercer lugar, actividades complementarias. Actividades complementarias. Y ahí pues cada colegio tendrá que ver lo que puede hacer. Para darles un ejemplo, con alumnos mayores, cuando estuve en Australia, me contaron cómo Australia, yo creo que es uno de los países más amorales que yo conozco. No inmoral, amoral. Es que prestan muchísima atención al body beautiful y al deporte, cosas de este tipo, pero lo de las virtudes, hablarles de virtudes y no entienden nada. Hombre, entra por un oído, sale por el otro, no les entra. Bueno, en un colegio ahí llevaron un grupo de bachilleres a alguna isla, no sé si era Borneo, Sarawak, donde había una tormenta tropical que había tumbado totalmente un pueblo, y estaban ahí más de un mes, trabajando duro, durmiendo en el suelo, ayudando a la gente a reconstruir el pueblo. Y estos jóvenes ahí, en ese tiempo, aprendieron fortaleza, aprendieron solidaridad, aprendieron comprensión, amistad. Vamos, volvieron de una manera totalmente cambiada, una gozada, ¿no? Eso sí que se puede hacer en algunos casos, en otros no tanto. Y esto sería lo que yo llamaría un baño de virtudes, ¿no? Pero luego hay que pensar en duchas de virtudes para continuación. No basta con una experiencia, sino esas posibilidades de colaboración con las parroquias, de colaboraciones con organizaciones no gubernamentales, de colaboraciones para que puedan seguir teniendo situaciones donde efectivamente pueden actuar a favor de los demás y seguir desarrollando las virtudes. Pues ahí, yo la verdad es que digo, pues, ¿se puede realmente planificar el desarrollo de las virtudes? Algo se puede hacer. Yo no creo mucho en la planificación. Lo siento, porque yo sé que personas gastan horas y horas y horas y horas y horas planificando. Pero no creo que planificar sirve para mucho, especialmente en las virtudes. Mira, un señor que vivía en Pamplona, un militar, se compró un nuevo Mercedes. Y para celebrarlo organizó un viaje al Safari Park cerca de Barcelona. Como un hombre súper, súper, súper, súper ordenado, lo que hacía era planificarlo todo. ¿En dónde? Sabía la hora de salida, dónde iban a parar a tomar un café, dónde iba a llegar al parque, luego qué animales iba a ver en cada momento, dónde iban a parar, dónde se ver los cocodrilos, luego los elefantes, luego qué hora iban a salir, ta, ta. Lo tenía totalmente planificado. Y todo perfecto, salieron a la hora, pararon a tomar un café a la hora. Otra vez en el coche, ahí, llegaron a Safari Park, en un momento. Y así, viendo los cocodrilos, en un momento, mirando el reloj, chas. Y ahí estaba viendo, iban hacia los hipopótamos, y en el camino aparecía un elefante. No estaba previsto. donde qué podía hacer el pobre, que lo tenía todo planificado, pues con un esfuerzo impresionante de flexibilidad paró el coche para ver al elefante. Y el elefante, pues era un simpático elefante, que se iba acercando al coche, tenía las ventanas bajadas, y uno estaba comiendo cacahuetes en el coche. Y parece que a los elefantes les gustan los cacahuetes, entonces, aunque está prohibido dar de comer los animalitos ahí en el parque, pues le iba dando los cacahuetes. Y que, claro, terminó el paquete de cacahuetes y el elefante no lo podía comprender. Entonces, pues, y no había manera de sacar la trompa del elefante del coche. Y yo le dije, ¿qué harían ustedes con la trompa de un elefante dentro del coche? Bueno, menos mal que la señora era una señora de recursos y tenía un spray de esos para el pelo. Y bueno, así, el elefante, y el pobre elefante cogió un cabreo con permiso tal, y arrancó toda la puerta del nuevo Mercedes de cuajo y lo tiró al suelo. Pues el pobre hombre, este pobre militar, entró en momento de crisis, pero luego consiguió recoger la puerta, lo puso dentro del maletero, salieron del Safari Park, contó lo que había pasado al guarda, que le vi tan blanco que le dio dos copas de brandy, y así pues ya salieron hacia Barcelona. Y en el camino les para la policía. Y le dice, ¿no sabe usted que no se puede conducir cuando le falta una puerta? Sí, lo sabía, oficial, sabe. Sí. Pero mira, me lo arrancó un elefante. Entonces, fíjate, bueno, creo que mejor que usted tome el test del alcohol. Y como había tomado las copas de brandy con el guarda, pues dio positivo, ¿no? Es que, pues por eso yo no creo que hay que planificar demasiado. Porque pueden aparecer elefantes en cualquier rincón. No, ustedes verán, justo cuando uno lo tiene previsto, de repente hay una fiesta o nieva o que lo que sea. No, hay que saber más o menos por dónde uno quiere caminar. Pero no demasiado, no demasiado. Pero sí, vivir, tenerlo presente, aprovechar las circunstancias, ejemplaridad, personalización. Por último, como ya se dijo en la presentación, yo creo que si hay una virtud que yo desearía para todos los educadores, ¿vale? Si yo tuviera una de estas mágicas que podía desear para todos ustedes una virtud, pues sería el optimismo, el optimismo. Un autor británico al final del siglo pasado dijo que el optimista es la persona que cree que vivimos en el mejor de todos los mundos. Y el pesimista es la persona que cree que es verdad. Si lo piensan un poco, verán que es un planteamiento profundamente pesimista. ¿Eh? Yo entiendo que un optimista es una persona que en cualquier situación descubre lo positivo en primer lugar, o por lo menos simultáneamente con lo negativo, porque a veces es tan fuerte lo negativo que hay que entrenarse a descubrir lo positivo. ¿Ustedes se dan cuenta de qué pasa con los alumnos si descubren lo negativo y no descubren lo positivo? Los niños necesitan que les descubrimos constantemente lo positivo, y esto es el profesor optimista. ¿Cómo se muestra? Con una cosa tan sencilla como con el buen humor. Y el buen humor es muy fácil de definir. Es el humor que permite ver lo bueno. Y el mal humor lo contrario. Yo recuerdo que leí hace un tiempo ya algo en una revista que decía que estamos viviendo unos tiempos muy pesimistas. Y contaban cómo al salir del metro, yo creo que era Madrid, pero no estoy seguro si era Madrid o otro sitio, pero toda la gente salieron del metro, todos con caras larguísimas. Y decía, pues así hay que admitir que vivimos en una sociedad pesimista. Bueno, yo la verdad es que no estoy muy de acuerdo, porque creo que cualquier persona capaz de salir del metro de Madrid con una sonrisa en la cara, pues debe de ser medio tonto, ¿no? Pero lo curioso es que esa persona se encuentra con un conocido a dos pasos y le sonríe. Y con esta sonrisa le está comunicando, estoy contento de verte. O en palabras de Piper, otra vez. Qué bueno que existes. Que es la definición de Joseph Piper de lo que es el amor. De decir a otro, qué bueno que existes. Cada vez que ustedes sonríen a un alumno, le están comunicando eso. Qué bueno que existes. Y no digamos si los directivos reciben a sus profesores también con una sonrisa, cómo pueden cambiar las cosas. En estos temas a veces yo creo que tenemos los temas un poquitín mal enfocados, porque estamos pensando en pues, qué tipo de mundo vamos a dejar a nuestros jóvenes. ¿No suena ese tipo de frase? Y yo creo que es otro planteamiento. En lugar de qué tipo de mundo vamos a dejar a nuestros jóvenes, la preocupación nuestra, con las virtudes que hacen falta, es de ir pensando en qué tipo de jóvenes vamos a dejar a este mundo. Gracias.